seré para ti el duende que ha trepado hasta tu habitación. Hoy seré por ti la nota que ha compuesto toda la inspiración. Hoy seré de ti la chispa que te enciende la imaginación. Amiga online en el colegio El Mutal de Benidorm. Somos los alumnos de segundo A. Hoy tenemos un invitado muy, muy especial en nuestro programa. Él es Antonio Torres. Pero vamos a entrevistarlo para conocerlo mejor. Adelante con la entrevista. ¿Cuándo empezaste a cantar? Pues yo creo que empecé a cantar cuando nací, porque me contaba de mi madre y mi padre que lloraba demasiado. Entonces, parecía que cantaba, porque mi padre cantaba muy bien flamenco. Sabéis, yo soy de Málaga, de Andalucía, y él cantaba muy bien flamenco. Y claro, yo aunque gritase, él decía, ya está cantando el niño. Lo que pasa es que después de eso... Ya de pequeñito, pues yo creo que como vuestra edad, porque vosotros tendréis más o menos 7 años, ¿no? Por ahí. Pues yo con esos 7 años, mi padre me regaló un instrumento que se llama laúd, que es como una especie de guitarra, un poco más pequeña, y en el cole dábamos clases de ese instrumento. Y yo empecé a tocar el laúd, llevaba a esas clases, y después pues, me hice amigos de compañeros que tocaban también laúd, pero... yo quería cantar y con el laúd era imposible porque no sé, era tan complicado. Entonces mi hermana tenía una guitarra y yo empecé a tocar la guitarra ya un poquito más mayor, con 10, 11 años, solo, y ya con la guitarra empecé a cantar. Así que más o menos con esa edad empecé. ¿De pequeño te gusta cantar? ¿Te gustaba cantar? Oh, muchísimo, me encantaba. Y además, ¿sabéis una cosa? Yo cuando veía cualquier serie de televisión, la canción que fuese, yo le cambiaba la letra, la inventaba yo y la cantaba yo. Y después, con unos aparatos que ya no existen, que se llaman radiocassettes, yo grababa esas canciones. Me encantaba cantar, era mi felicidad. ¿En qué países se cantaron? Pues en unos cuantos, en España, prácticamente en todas las ciudades y del país. Y después fuera de España, he cantado en Portugal, he cantado en Lituania, en el norte de Europa, en Italia, en Francia. He cantado también en Estados Unidos, en Nueva York, en Colombia, en Guatemala, en Perú, en muchos sitios. ¿Cuántas horas has cantado seguidas? Pues no lo sé. Si en concierto, yo creo que la ópera que más habrá durado son 2 horas y media, casi 3. Lo que pasa es que no estás cantando todo el tiempo. Hay otros compañeros que cantan también. A veces canto yo solo en un concierto con la orquesta o con el pianista, y ahí solo soy yo el cantante. Y esos conciertos más o menos duran entre 1 hora a 1 hora y media. ¿Ensayas muchas horas dónde? Pues sí, todos los días. Todos los días tengo que ensayar porque eso es, pues es prepararse como un deportista que tiene que hacer entrenamientos diarios. Así que yo entreno, ensayo, estudio todos los días. Primero en la parte del estudio de un personaje, de una canción, de un concierto, que lo tienes que estudiar en tu casa, con la partitura, que es el papel con los símbolos estos de los músicos, te lo estudias con tu piano, repasas mucho, te aprendes la letra, te aprendes la música, y después vas a ensayar a casa de tu pianista, que es una persona que sabe mucho de música y que te ayuda a preparar mejor eso que estás estudiando, esa música. Después de eso, te llaman al teatro y estás a veces 15 días, a veces un mes y medio, yendo todos los días al teatro para ensayar la obra que se va a representar. Ese es el proceso de prepararse y los sitios donde se estudia. ¿Alguna vez has cantado por televisión? Sí, algunas veces sí, en España y fuera de España. Y bueno, pues es distinto. A mí me gusta mucho cantar en el teatro. Pero a veces te invitan a programas para cantar, o otras veces te graban la televisión desde el teatro. Pero tengo que reconocer que cuando canto en televisión me da un poquito de vergüenza, ¿eh? ¿Qué proyectos tienes nuevos? Pues tengo muchos proyectos y todos inmediatos. Tengo que cantar una obra muy bonita que se llama Carmina Burana. La canto el mes que viene, que es como una fiesta muy grande, un coro muy grande. Tengo que cantar una obra de un género que se canta en español, que es zarzuela, que lo canto en el Teatro de la Zarzuela en marzo, me parece que es, sí, en marzo. Y ahora mismo estoy todos los domingos en Madrid, en un teatro, cantando por la mañana, un concierto muy, muy bonito, que vienen muchos niños a verlo también, que se llama Aires de la Zarzuela. ¿Qué ópera te ha gustado más cantar? A mí me gustan muchas, pero, por ejemplo, el Elixir del Amor, que es una ópera que os recomiendo a todos, que vayáis a ver algún día, ese me gusta mucho. Y después me gusta mucho cantar La Traviata, no sé si os suena La Traviata de algo, Carmen, hay varias que me gustan mucho de las que he cantado. ¿Dónde aprendiste a cantar? Bueno, como decía antes, empecé a cantar en el colegio y en casa. Yo escuchaba cantar a mi padre de flamenco, cantaba muy bien, y después ya cuando empecé a tocar instrumentos, pues me aficioné un poco más. Y después me apunté al conservatorio. Es el sitio. ¿Alguno de vosotros está en el conservatorio? Bueno, pues yo aprendí a cantar después en el conservatorio y después mucho con profesores a los que yo iba a su casa y ellos me han enseñado a cantar un poco mejor. Tenemos música en el cole. Ah, qué bien. En clase de música. Ah, fenomenal. ¿Y os gusta eso? Sí. ¿Cantas en la ducha? Casi nunca, porque como estoy estudiando todos los días varias horas, ya cuando me ducho, me quiero relajar y no suelo cantar en la ducha. Antes sí lo hacía, pero ya no. Además, los vecinos me oyen cantar por la ducha y me da vergüenza. ¿Cuesta cantar ópera? Bueno, pues cuesta un poco, sí, porque es difícil. Los cantantes de ópera tenemos que llegar a notas que no están en la normalidad de la voz de cada uno, ¿sabéis? Hay que hacer un estudio muy profundo del cuerpo humano y del aire y de las características de cada uno para conseguir llegar a notas muy, muy agudas que una persona que no haya estudiado esto, pues no llegaría. ¿Por qué empezaste a cantar? Empecé a cantar porque me sentía... Era un juego, yo jugaba a cantar. Y me gustaban mucho los programas de televisión de musicales. En mi casa mis padres también compraban siempre discos. Tampoco existe mucho ya eso, pero bueno, traía música de cantantes, de grupos, me llevaba también al teatro. Entonces a mí me gustaba mucho, mucho cantar, porque yo estaba un poco rodeado por mucha música. ¿Cuál canción te gusta más? Cumpleaños feliz. Hoy es mi cumpleaños. ¿De quién es el cumpleaños? A ver, mira la cámara, Lucía, que no te veo. Ah, muy bien. Muchas felicidades, Lucía. Gracias. ¿Le puedes cantar? Por supuesto. Pero no os asustéis, ¿eh? No. Lucía, allá va. Cumpleaños. ¿Te gustaría venir aquí? Me encantaría. Cuando me digáis, voy. ¿Tienes club de fans? No. Tengo muchas personas que me quieren mucho y me siguen por las redes sociales o que vienen a ver los conciertos. Pero que yo sepa, no tengo club de fans. ¿Eh? ¡Aquí tienes uno ya! ¡Claro! ¡Nosotros! Muchas gracias. Me hace mucha ilusión que seáis vosotros. ¿En qué lugar te gustaría cantar? ¿En qué lugar? Sí. Me gustaría cantar en Benidorm. ¿Con quién has cantado y con quién te gustaría cantar? Pues he tenido la suerte de cantar con grandísimos cantantes, con grandísimos directores, con maravillosas orquestas, con foros también muy buenos. La verdad es que en ese sentido siempre hay personas que a uno le gustaría cantar. Pero en el mundo de la ópera pues hay un montón de cantantes, ¿no? Pero a mí me haría muchísima ilusión cantar con un cantautor que no cantaba ópera, pero que es mi ídolo desde que yo era pequeñito, que se llama José Manuel Serrat. Con él me encantaría, sería un sueño para mí cantar alguna vez con él. Y después de cantar con él, si voy a Benidorm, me gustaría cantar con mi club de fans. ¿Te has quedado afónico alguna vez? Me quedé afónico una vez. ¿Y sabéis por qué? Porque los cantantes de ópera nos tenemos que cuidar mucho. Y entonces era verano. Yo estaba cantando en Madrid una temporada y teníamos 2 días de descanso. Como tenía 2 días de descanso, me fui, como os he dicho antes, en mi tierra, a Málaga. Que no sé si la conocéis, pues parecido a Benidorm, está la playa, hace mucho sol. Y yo me fui a la playa. Bueno, cuando volví a Madrid para cantar, no me voy a cantar un día por el sol. El sol a los cantantes nos afecta a la garganta. Y entonces me quedé, pues, sin voz ese día. ¿Se te ha olvidado alguna vez la letra? Muchas veces. Sí, se me olvida, pero yo canto en chino y ya está. Chino. En japonés me sé un poquito de una canción de una serie de dibujos animados desde cuando yo era pequeño. Yamaho, kudaku, kudunone no siro, sopa, loboto, mazinga, seto, de mazinga, eso es. Gracias. ¿Cuántos idiomas hablas? Hablo español y bastante mal, y después hago lo que puedo con el inglés y con el italiano. Lo que pasa es que los cantantes de ópera tenemos que cantar en muchos idiomas. Yo he cantado en inglés, en francés, italiano, en rumano, en catalán, en muchos, sí. En ruso alguna cosa también he cantado. No, pero no me acuerdo, tendría que tener el papel delante, eso no me acuerdo. Canto a los amigos que me ayudan a vivir. Son mis compañeros, la familia que... ¿Ha salido en el periódico? Sí, muchas veces. Sí, muy feo, pero sale algo. ¿Qué ópera es la más difícil? Para mi voz, hay muchas muy difíciles. Yo creo que Rigoletto es una de las más duras. Porque os tengo que decir que las voces, seguro que lo sabéis, se dividen en tres: para hombres y para mujeres. Los hombres tienen una voz más aguda, la de tenor, la voz media es la de barítono, y la voz más grave se llama bajo. Yo soy la del medio, barítono. Y las mujeres son soprano, la del medio, mezzosoprano, y la voz grave, contralto. Entonces, para mi voz de barítono, una de las más difíciles es la ópera de Rigoletto, que es el compositor italiano Giuseppe Verdi. ¿La zarzuela dónde se puede cantar? En todo el mundo. Es una música maravillosa que yo os recomiendo que escuchéis de vez en cuando. Que os va a encantar. Hay números muy graciosos, muy divertidos, os vais a reír mucho. Y es en castellano, con lo cual lo entenderemos perfectamente. ¿Cuántas entrevistas has tenido? No lo sé, pero muchas. Pero como esta, ninguna. Y lo digo de corazón. Como esta que me está encantando, no he tenido ninguna. Esta es la mejor. Gracias. ¿Desde cuándo trabajas de cantante? Pues dedicándome profesionalmente a esto, yo creo que son unos 15 años, así. Es que no sé, no me gusta contar los años y estas cosas, pero 15 o 20 años, sí. ¿Tienes algún secreto para salir al escenario? Bueno, yo me gusta cuando voy a salir al escenario. Sabéis que los artistas nos dan unos camerinos que son nuestras habitaciones para prepararnos. Entonces, a mí me gusta estar en silencio. Antes de salir, yo caliento la voz, ¿sabéis? Eso de hacer ejercicios con la voz. Y después, cuando ya voy a entrar al escenario, una cosa que siempre hago es acordarme de las personas que más quiero, que son mis padres y mi hija, y así yo ya salgo más seguro. ¿Cuál es tu zarzuela favorita? Mi zarzuela favorita es la Tabernera del Puerto. ¿Tienes algún premio? No. El año pasado me iban a dar uno, pero me puse malo y no pude ir. Wow. ¿Cuál es tu canción favorita? Aparte del cumpleaños feliz, mi canción favorita es un villancico que es Ya vienen los Reyes. Pero esa la voy a dejar para vosotros, la sabéis. ¡Cántala! Sí. Bueno, la cantamos todos juntos. Vale. Venga, una, dos y tres. Ya vienen los Reyes con el arenal. ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¿Qué es la ópera? La ópera es un espectáculo de teatro con música o de música hecha para el teatro. Sabéis que el teatro normal, el texto, pues se habla y se mueven los actores. Y en la ópera pasa lo mismo, pero nos lo decimos todo cantando. Cantando, y hay muchos personajes, hay un grupo de cantantes que forman el coro y hay una orquesta con muchos instrumentos. Todo eso, a través de todo eso, se cuenta una historia de amor, de alegría, de fuego, de tristeza, de lo que sea, pero todo cantado. Eso es la ópera. ¿Cuál es tu instrumento favorito? La guitarra, yo diría. es el instrumento que más me gusta a mí también. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí. ¿Te gusta el rock? Me encanta. Me encanta. ¡Canta, canta, canta! No, pero no sé cantar rock, pero me gusta mucho. ¿Qué es un barítono? Un barítono es es el nombre que recibe un tipo de voz. Como os decía antes, son tres las voces masculinas, tenor, barítono y bajo, y el barítono es un tipo de voz con unos agudos muy claros y unos graves ligeros, y con un centro muy poderoso. Es una voz muy, digamos, varonil, pero con agudos. Es la voz intermedia del hombre. ¿Has cantado delante de famosos? Sí, sí, claro que sí. Sí, sí, claro que sí. Incluso con famosos. ¿Qué es más difícil, cantar ópera o zarzuela? Cantar zarzuela es más difícil. La ópera es muy, muy difícil, ¿eh? Los cantantes que cantan ópera en España son los mismos que cantan zarzuela y al revés. Pero yo creo que es más difícil cantar zarzuela porque la zarzuela, aparte de cantar como en la ópera, tienes que hablar. Y entonces son dos procesos distintos que tienes que llevar a la vez. Y eso es muy complicado. ¿Se ha enamorado de ti alguna vez la cantante con la que has cantado? Eso no lo puedo decir. Bueno, sí me ha pasado, sí. Y yo de ella, ¿eh? Oh. Oh. Oh. ¿Se gana mucho dinero cantando? Pues no. Se gana muy poco dinero cantando. Pero uno se lo pasa muy bien. Y ya está. Yo tengo suerte porque llevo ya muchos años trabajando en esto, viviendo de esto. Pero bueno, últimamente las cosas están un poco difíciles y se gana para vivir, que no es poco. ¿Te pones nervioso cuando cantas? ¿Sabéis una cosa? Me pongo nervioso si viene alguien que me quiere a verme. Yo voy a un teatro y pueda haber mil personas viéndome y no me pongo nervioso. Pero si viene alguien que me quiere mucho, me pongo nervioso. ¿En qué idiomas cantas? Pues italiano, inglés, francés, y alguno otro. Fundamentalmente en alemán también he cantado mucho. ¿Qué premio puede dar a un cantante de ópera? Bueno, hay muchos premios por todo el mundo y normalmente los premios se hacen en concursos que están destinados a cantantes jóvenes, con los que se les apoya su carrera y se les ayuda para seguir estudiando y seguir trabajando en la ópera. ¿Cuánto dura un concierto de ópera y de zarzuela? Pues depende de la obra. Normalmente, si es un título completo, viene a durar entre una hora y media, hasta óperas de 4 horas. ¿Te ha gustado la entrevista? Me ha encantado. Estoy súper feliz y os lo agradezco mucho. Pero todavía sigue. ¡Ay, qué bien! Menos mal, qué susto me habías dado. ¿Qué haces para cuidarte la voz? Bueno, lo que intento para cuidarme la voz, ¿eh? Y esto lo recomiendo a vosotros también. Es no gritar. Cuando uno está hablando, hay que intentar hablar sin gritar. Hablar tranquilo. Comer bien. Y dormir bastante. Eso fundamentalmente es lo que hay que hacer. No abusar de las bebidas frías y ya está, más o menos eso. Y un poco de deporte que tampoco está mal. Si un día te encuentras mal, ¿cantas mal? Bueno, como yo he estudiado ya mucho del canto, dirías que efectivamente estás mal, pero como uno se ha preparado mucho, sabe cómo hacerlo para cantar bien. ¿Con qué fa? Es como imaginar... Perdón, dime... Sigue. No, que digo que como ayudar a vosotros, si tenéis que hacer un trabajo en clase y ese día estáis, pues yo qué sé, constipados... pero como sabéis hacer el trabajo, lo haréis bien. ¿Con qué famosos has cantado? Muchos, muchísimos. Dinos alguno. Es que no sé decirte alguno porque... Igual yo creo que no los conocéis, porque son mayores. ¿Sabes? ¿Cuál es tu lugar favorito? ¿Mi lugar favorito para qué? Para estar. Ah, muy bien. Pues me gusta mucho Madrid, que es donde yo vivo, pero a mí mi lugar favorito para estar es el mar, la playa. ¿Qué comida te gusta más? Me encanta el rape. Es un pescado blanco. Suele estar en el fondo de la arena, en el fondo del mar, que es muy feo, pero está buenísimo. ¿Has visto alguna vez cantar operano en un restaurante? Sí, lo he visto. Y es muy bonito. ¿Dónde vives? Vivo en Madrid. Yo ahora mismo estoy en mi casa de Madrid, donde estoy hablando con vosotros. Aquí vivo yo. ¿En qué teatro se canta Madrid ópera? En Madrid el teatro de ópera se llama Teatro Real. Y después hay otros teatros, como el Teatro de la Zarzuela, el Auditorio Nacional, y después otros teatros un poco más pequeños donde también se canta ópera. Hay muchos teatros en Madrid. Yo voy a ir a Madrid. ¿Cuándo vienes a Madrid? El 23 de diciembre. Pero no me voy a quedar mucho rato. Si te quedaras un poco más rato, pues te diría que vinieras a ver esa escuela y te invitaba. A ti y a tus padres, claro. Qué guay. ¿Te gustaba el cole de pequeño? Me encantaba. Era feliz. ¿Cuál era la asignatura que más te gustaba del cole? A mí me gustaba mucho, aparte de música, dibujo y lenguaje. ¿Dabas música en el cole? Sí, daba música en el cole y me gustaba mucho. Sí. Tocaba la flauta y esas cosas. ¿Cuántos años has estudiado música? Toda la vida. Desde pequeño. Y ya al final, pues siempre. Y además nosotros tenemos que estar estudiando todos los días y ya para siempre. Cuéntanos cuál es tu sueño. Mi sueño es ser feliz con las personas que quiero y poder seguir cantando. Y os tengo que contar un secreto. Yo no sé si Mara os lo ha contado o no, igual sí. Pero voy a decir algo. Yo soy maestro también. Y estuve dando clases muchos años a niños. Y entre mis sueños está poder enseñar música a niños así como vosotros. ¿Crees que la música está valorada en España? Yo creo que sí. La música está muy valorada en España porque España es un país muy musical. Con muchos estilos musicales. Lo que yo no sé si está valorado es el trabajo de las personas que se dedican a la música. Creo que no. Llamo a Walker. Sí, ¿cuándo nos vas a enseñar a tu amigo? Ahora mismo, un segundo. Os presento a Walker. ¡Ay, qué mono! ¡Es una monada!

poema siento de este contratiempo es no saber decir. La luna y las estrellas me han robado tu calor. Dales luz para que al alba, al mirar por la ventana, yo me impregne de tu amor. Dales luz para que al alba, al mirar por la ventana, yo me impregne de sido una entrevista muy, muy guay, ¿eh? Ay, sí, estoy de acuerdo. Me ha encantado. Oh, yeah. Sí. Sí, y ahora solo nos queda despedir a nuestro invitado. Muchas gracias, Antonio, por habernos concedido esta entrevista. Y esperamos que hayas disfrutado como nosotros lo hemos hecho contigo. Me habéis hecho muy feliz. A Walker también, ¿eh? Y a mí sobre todo. Estoy encantado de haberos conocido. Si voy por allí algún día, os aviso. Y quiero felicitaros a vosotros por la maestra que tenéis formada, que es maravillosa. Gracias. Y a los radioyentes les esperamos la próxima semana con más. Gracias y feliz fin de semana. ¡Adiós! ¡Adiós! Solo sé que estoy viva porque siento dolor, pero un día en mis manos para poder sacar mis piernas y allí me quedé hundida y sin poder encontrar el agua que consiga quitarme este fango. Todas las nubecitas se aliaron, saber más de mí. Y yo no consigo quitar este fango que forma parte de mí. Todas las nubecitas se